Y ya está con nosotros Andrea Leonet, que es integrante de la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut, quien va a hablar con Ricardo Urdaeta sobre la lucha por el agua, que no es delito, y el procesamiento de las vecinas y vecinos de Chubut. Buenas noches, Andrea. El polaco también te saluda. Primero, buenas noches, buenas tardes, noches. No sé cómo estará allá el cielo, supongo que igual que acá en Necochea. Agradecerte la participación en este programa. Digamos, nosotros tomamos conocimiento de la situación de judicialización de la protesta por los compañeros de Poder Popular que iniciaron una campaña en la que dan cuenta de que son 16 vecinos o asambleístas, manifestantes, que han sido judicializados en el marco de lo que se denominó el Chubutazo. Si no me equivoco, por diciembre del año 2021. Te pido que me corrijas cualquier cosa. Lo que te queremos pedir un poco para la audiencia que nos está escuchando, si podés contar cómo inició esto y qué está pasando ahora, digamos. ¿Cuál es la situación real? Entiendo que vos sos una de las personas judicializadas, si no me equivoco. Sí, bueno, en principio, buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, como vos mencionabas, yo soy una de las vecinas que está procesada. Somos 16 vecinas en total de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Nuestros procesamientos tienen que ver con una movilización, un corte de ruta que se realizó en mayo del 2021. Esto precede, digamos, al Chubutazo de diciembre de ese mismo año. Estas movilizaciones en las rutas en toda la provincia se realizaron porque la legislatura de la provincia del Chubut rechazó el proyecto de iniciativa popular, que es un proyecto que se había presentado desde las asambleas con más de 30.000 firmas del pueblo que respaldaban este proyecto de ley que intentaba prohibir determinantemente la megaminería en todo nuestro territorio. La legislatura de la provincia de Chubut rechaza nuestra iniciativa popular, la tira a la basura, y entonces en ese momento se realizan movilizaciones en toda la provincia del Chubut, en las rutas de toda la provincia, tanto de las localidades grandes como también de las localidades de la meseta. Y por este hecho es que nosotros fuimos imputados en su momento y ahora procesados por entorpecimiento de los servicios públicos, es nuestra carátula. Un poco para aclarar, no sé si yo entiendo que toda la población debe tener conocimiento, pero hay una situación de conflicto con el agua. El agua vale más que todo, es una de las consignas que más circulaban en el sur argentino. ¿Querés contar un poco cuál es la disputa histórica que viene sucediendo en Chubut respecto al agua y cómo se encuentra el día de hoy? Casi se han incendiado comisarías, tribunales. La casa propia de gobierno, Arcioni ha tenido que casi huir de la provincia después de un grado de conflictividad muy alta, digamos. Si querés poner en contexto de la situación, en qué se enmarca esto, te lo agradecemos mucho. Bien, bueno, así como vos mencionás, la provincia de Chubut tiene un recorrido a través de los años histórico en cuanto a la defensa de los bienes comunes. Hace 20 años se logró un plebiscito en la ciudad de Esquel en el cual se frenó a las mineras que ya estaban instaladas para explotar lo que era el cordón Esquel, la montaña, y se las echó del pueblo con un histórico plebiscito en el que, bueno, justamente las mineras se tuvieron que ir. A partir de ahí, y no a partir de ahí, porque también, digamos, hay un montón de hechos anteriores que tienen que ver con cómo se ha construido la historia de lucha y de resistencia de este pueblo. Nosotros somos un poco, digamos, hijes de todas estas iniciativas de hace tanto tiempo que han ido generando conciencia a lo largo de los años. Y creo que este laburo que han hecho las asambleas de comunidades hace tanto tiempo fue lo que nos permitió en diciembre de 2021 poder derogar la ley de zonificación minera que el Ejecutivo de la provincia se había atrevido a aprobar, ¿no?, a espaldas del pueblo. Quieren explotar, quieren desembarcar con multinacionales que de alguna manera están instaladas, pero quieren, nosotros a partir de este plebiscito que yo mencionaba de la ciudad de Esquel, tenemos una ley que es la ley 5001 que nos protege, pero que lo que hace esta ley es deja un poco abierto el hecho de la posibilidad de la zonificación minera. Entonces, de ahí es donde se están agarrando para poder zonificar y para poder desembarcarse con multinacionales en los pueblos de la meseta, al interior de la provincia de Chubut. Y esto obviamente viene acarreado, digamos, viene acompañado con un ajuste brutal que se está llevando adelante en la provincia ya hace muchísimos años. Entonces, pretenden generar las condiciones para venir a decir luego que la mega minería es la salvación del pueblo, para venir a mentir con esto, con esta idea del desarrollo, ¿no? De trabajo para la gente. Entonces generan las condiciones para que la gente pida a gritos la mega minería. Sin embargo, eso no ha sucedido. Y en diciembre de 2021 quedó más que claro que el pueblo rechaza rotundamente a la mega minería en nuestra provincia. Así como mencionabas vos, nosotros somos esta causa por la que estamos procesadas, comienza en mayo, ¿no? Cuando tiran a la basura el proyecto de iniciativa popular. Pero en la legislatura de la provincia sigue en curso el proyecto de zonificación minera. En ese momento, las alertas eran esas, nos están dejando sin el proyecto de ley del pueblo que prohíbe la mega minería y sigue en curso el proyecto de zonificación minera. Finalmente, el mismo año, se atrevieron a aprobar esta zonificación minera, pero el pueblo de Chubut, que bueno, nosotros lo denominamos el Chubutazo, el segundo Chubutazo de nuestra provincia, en una muestra muy digna de lucha, con los métodos del pueblo, los cuales reivindicamos, logró derogar esta zonificación minera. Entendemos que si no hubiera sucedido la poblada que sucedió, hoy estaríamos con la mega minería en nuestra provincia. Sin embargo, después Andrea, de siete, sí. te interrumpo un minuto nada más. Sabemos que fue una situación muy difícil. El país estuvo atento en lo que sucedía en el sur argentino. De hecho, hubo movilizaciones que se desplegaron a lo largo y ancho del país en solidaridad con esa lucha. Quería aprovechar que estamos con Daniel Campione, que es uno de nuestros compañeros de este programa Periodismo Movimiento, que también te quería hacer una pregunta. Daniel, el micrófono es tuyo. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Te quería preguntar acerca de la vinculación de este conflicto en torno al agua con conflictos gremiales de trabajadores que ha habido muy importantes perdón, en Chubut. ¿Hubo una vinculación entre una conflictividad y la otra? ¿Participaron los sindicatos y otras organizaciones sociales? ¿Se centró más bien en entidades ligadas directamente a este tema del agua? Me gustaría que nos dieras un poco el cuadro a ese respecto. Sí, yo creo que todo tiene que ver, digamos, esto que yo mencionaba respecto, digamos, al ajuste que viene sufriendo la provincia hace muchos años, han azotado muy fuerte al sector estatal, digamos, en cuanto al ajuste en respecto al salario. Por lo tanto, está educación y salud, por ejemplo, viales. Digamos, están movilizándose desde el 2018 para adelante. Ha sido un marco muy grande de conflictividad con todas las reparticiones públicas. Y a la vez siempre estuvo, digamos, sucediendo en paralelo el hecho de la aprobación de la zonificación minera. Cuando sucede finalmente que aprueban la zonificación minera, acá se dio esta interseccionalidad, digamos, a la vista se vio cómo todos los sectores salieron a la calle a defender los bienes comunes y en una causa común, digamos, sin ningún tipo de diferencia, interpeló a todos los sectores de la sociedad, a todos los sindicatos, a todas las organizaciones sociales y políticas y generó hacia adentro también de muchas organizaciones y sindicatos internas respecto, digamos, a lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, creemos que sí tiene relación, digamos, directa el ajuste por un lado respecto a los salarios y por otro lado la mega minería como intento, digamos, de imponer este modelo económico. Y como esta extorsión que venimos sufriendo en la provincia hace mucho tiempo, como esta situación en cuanto a los salarios no va a cambiar hasta que la mega minería se apruebe. Eso no sucedió, y hoy en día también lo que vemos, digamos, cómo vemos relacionadas todas las causas justamente a través de la criminalización de las luchas. Después de tantos años de conflictividad social, el saldo, digamos, si bien hoy estamos sin la mega minería y tratando de avanzar en algunas cuestiones sindicales respecto a lo salarial, ha quedado un saldo muy grande de compañeros y compañeras criminalizadas. Nosotros en la provincia acá del Chubut, el año pasado, condenaron al ex dirigente de ATECH, al ex dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, lo condenaron por un hecho que sucedió en 2019, cuando en el medio de un reclamo docente y estatal... Te corto un momento. Santiago Hoffman, ¿puede ser que se llame, no? Santiago Goodman, bien. Sí, a Santiago Goodman y a un par más de compañeros de ATECH, lo llevaron a juicio y a él lo condenaron por el incendio a la legislatura. En el medio de esta conflictividad que yo menciono, en una marcha provincial gigante en la provincia, murieron dos docentes, y a raíz de la muerte de esas dos docentes se desencadenaron un montón de hechos que tienen que ver, digamos, con lo que le están condenando, la condena que ya sufrió Santiago. Y la misma semana, ahora, en la que a nosotros nos procesan, en la misma semana condenaron a una docente en Comodoro Rivadavia, una docente de Sarmiento, también con la misma carátula que la nuestra, que tiene que ver con los entorpecimientos de los servicios públicos. Entonces vemos cómo van atacando a todos los sectores que están en lucha. Entendemos que esto tiene que ver con un mecanismo de amedrentamiento, de disciplinamiento a los distintos sectores que se atreven a denunciar todo lo que está mal, ¿no? Entonces ahí vemos que hay, digamos, también causa común en ese sentido, porque vienen por todo el mundo, vienen por todo y no nos quieren perdonar una. Bien, Andrea, te pasamos la palabra desde Tucumán con nuestra compañera también de este espacio de radio, Fátima García, que quería preguntarte algo. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Sabés, te quería preguntar, viste que venimos en climas electorales en todas las provincias, ¿cómo es esta cuestión en Chubut cuando hay elecciones? ¿Hubo? ¿Cuáles son los partidos que gobiernan? Si nos podés contar un poco cómo viene de esa mano. Bueno, sí, estamos en plenas elecciones. Como mencionaba al principio el compañero que me presentaba, Arcioni sigue en el poder, aún habiendo sucedido todo lo que ha sucedido en esta provincia. Arcioni sigue como gobernador, digamos, sostenido, ¿no?, por el gobierno nacional. Y esto se sigue perpetuando en el poder, ¿no? El gobierno de Arcioni lleva a candidatos a gobernador, a Sastre, a Luque, y lo que se está viendo en la provincia es una tendencia muy fuerte a la derechización, ¿no? Están los partidos de derecha, Juntos por el Cambio, con el PRO, con una tendencia muy fuerte a asumir en el poder. Por lo tanto, nos preocupa muchísimo el panorama en general, ¿no? Porque entendemos que el gobierno actual lo único que ha hecho es seguir el plan de los gobiernos más de derecha, si se quiere, y ha profundizado la represión, ha profundizado la criminalización, ha profundizado el ajuste de una manera atroz, y la verdad es que para nosotros, quienes estamos en la calle luchando por las distintas causas, es muy preocupante el panorama que se viene, porque bueno, vemos cómo atentan constantemente con nuestros derechos, y sabemos que Andrea, si bien... Sí. Te interrumpo dos minutitos nada más, porque nos queda cada vez un poco menos de tiempo para poder explayarnos. En principio, preguntarte a vos y a los compañeros y compañeras que están judicializados, si se sienten acompañados por la ciudadanía chubutense, incluso por fuera de esa provincia, si están siendo patrocinados, tienen defensa jurídica respecto a estas causas penales que se han iniciado contra de ustedes. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo se están sintiendo ustedes? ¿Qué están necesitando para poder...? Sabemos que cuando se lucha se corre el riesgo de ser judicializado, porque la historia argentina lo ha demostrado así, pero también es importante el acompañamiento, entiendo, en momentos así, ¿no? Para que uno no se sienta ni aislado ni solo. ¿Cómo se van sintiendo ustedes respecto a esta judicialización? Mira, del momento en el que esta causa comenzó, nosotros lo que estamos haciendo es llevarlo de la manera más colectiva posible. Estamos llevando esta causa de manera colectiva, en conjunto con las 16 personas que somos, metiéndole para adelante, pensando estrategias y actividades y demás. Hemos logrado algo muy grande que tiene que ver con esto, justamente esta entrevista. Da cuenta de esto, de poder romper con el cerco mediático, con el aislamiento, digamos, de la provincia, y para nosotros eso es un logro muy grande. Nosotros lo que estamos haciendo es apostando a una jornada en contra de la criminalización de la protesta que vamos a realizar el 4 de julio acá en Rawson, en la capital de la provincia de Chubut, que se va a realizar afuera del juzgado federal, con fuerte presencia de los organismos de derechos humanos, y con la idea es poder nuclear a todos los compañeros y compañeras que están criminalizadas tanto en la provincia como en las provincias cercanas, ¿no? Como Río Negro, Neuquén y la Patagonia, si se quiere. Nuestra idea es poder pensar de manera colectiva una estrategia para poder abordar las distintas causas junto con los organismos de derechos humanos, para justamente romper con este aislamiento que por ahí es lo que busca, ¿no? Estas cuestiones de criminalización tienen que ver con individualizar, con fragmentar la lucha, y nosotros estamos haciendo todo lo contrario, no queremos que esto suceda. La semana que viene, el 13 de junio, es la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la cual va a estar tratando nuestros procesamientos. Ese día llamamos a movilizar en toda la provincia, y también se va a realizar una movilización en Cava, en la Casa del Chubut. Y bueno, la verdad es que para nosotros es que se pueda difundir la situación, que se sepa que en Chubut hay 16 personas que están siendo criminalizadas por defender el agua, para nosotros es un montón. Y saber que no somos los únicos también nos fortalece un montón. Sabemos que, si bien no está bueno que no seamos los únicos, nos fortalece saber que estamos tejiendo redes para sostenernos, porque es básicamente lo que tenemos nosotros. Bueno, Andrea, mira, nos quedan solamente 2 minutitos. Te dejamos el micrófono a disposición estos 2 minutos para que transmitas el mensaje que creas pertinente hacia tus compañeros, hacia los propios vecinos de la ciudad de la que sos parte, y también a la audiencia que nos está escuchando, que a veces es de Latinoamérica y otras veces del nivel nacional. Así que está a disposición este micrófono. Te agradecemos que te haya tomado el tiempo de la entrevista. Sabemos que es tu cumpleaños, te mandamos saludos por eso. Gracias. Y nuestra solidaridad, por supuesto, respecto a la situación judicial. Está el portal de tramas.ar a disposición para los que quieran difundir. Los 2 minutos son tuyos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es un montón contar y esto, valorar muchísimo el laburo de los medios alternativos de comunicación, de las radios comunitarias, porque realmente son quienes están contando lo que sucede en los territorios. Así que muchísimas gracias a la gente, más que pedir siempre esta solidaridad, que nos involucremos con lo que está sucediendo en el lugar en donde vivimos, en los lugares cercanos, saber lo que está sucediendo, saber que este ajuste y estos malos momentos que estamos pasando como pueblo no salen de un repollo, sino que tienen que ver con un plan que atenta contra todos nuestros derechos, y que no somos nosotros quienes tenemos que defender estos derechos que se han logrado a lo largo de la lucha. Así que sabemos que cuando salimos a defender estos derechos vienen por nosotros y nos criminalizan, así que no abandonar nunca a ningún compañero ni compañera que esté peleando una causa, llevando adelante un proceso judicial. Así que ese es un llamado a involucrarnos, a solidarizarnos y a seguir de pie en la calle, que nunca nos saquen de la calle porque es nuestro. Muchas gracias, Andrea, te agradecemos muchísimo por este espacio y te reiteramos la predisposición y el espacio de tramas.ar a disposición para los que quieran escribir y contar. Te agradecemos. Gracias a ustedes.